50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 5 de noviembre. Trabajadores movilizaron al Instituto Biológico. Los trabajadores realizaron un abrazo simbólico al instituto para manifestar su preocupación por el proyecto de ley presentado por el gobierno bonaerense, en el cual dejarían de formar parte del Ministerio de Salud y el organismo pasaría a ser una sociedad del Estado. Los trabajadores aseguraron que el proyecto es contradictorio en sí mismo, ya que muchas de las acciones que actualmente realizan se perderían. Vecinos de Alto de San Lorenzo reclamaron la falta de agua. Ayer por la tarde, vecinos de la zona de 13 y 605 realizaron una manifestación para reclamar por la ausencia de agua desde hace varios meses. Según informaron, desde julio de este año están realizando denuncias a APSA, pero nadie se hace responsable de la situación. Radio Estación Sur habló con Mónica, vecina del barrio. Baja presión por la noche. Y durante el día no tenemos agua, ni en la canilla de abajo de adelante. Y nada, yo calculo que no tenemos nada hace por lo menos un mes, pero desde julio que vengo haciendo reclamos. Desde julio, nada, que no tienen idea de lo que está pasando, que no tienen información. Las chicas que me atienden me dicen que no tienen información de que esté pasando nada en la zona. Recién ahora que estamos haciendo, difundiendo un poco más la problemática, se están acercando las camionetas de APSA, están haciendo algunos arreglos por algún lado, ponen a algunos vecinos con agua, otros no tenemos agua. Un servicio que informa más cerca. Realizan una jornada de vacunación veterinaria gratuita en Ringuelet. Aquellos vecinos que deseen que profesionales de la dirección de zoonosis vacunen contra la rabia a sus perros y gatos podrán acercarse de 9 de la mañana a 12 del mediodía al Centro de Atención Primaria de Salud número 15, ubicada en Avenida 520 y 118. Se solicitó que quienes asistan lleven a sus mascotas con un método de sujeción confiable, perros con correa y bozal en caso de ser necesario y gatos en una transportadora, mochila o bolso. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.